Ahora, en Radio M, pequeñas historias de una gran ciudad. Un minuto en la vida de una ciudad con más de 200 años de existencia. Pequeñas historias de una gran ciudad. Información del Instituto y Archivo Histórico del municipio de Morón. Severino Di Giovanni en Morón. A mitad de la década de 1920, se instala en Morón el italiano que en poco tiempo se convertiría en el hombre más buscado por las fuerzas del orden. Severino Di Giovanni vivió en nuestra localidad en la calle Yatay 1389, a metros de la actual avenida Hipólito Yrigoyen. Aquí, desarrolló su profesión de tipógrafo trabajando en la imprenta de Poli y haciendo la vida común de los obreros politizados de aquellos tiempos. Por las noches, participaba en reuniones con anarquistas o grupos antifascistas. Para la policía, fue muy fácil dar con él. Él mismo, en su primera detención, no tuvo inconveniente en dar el domicilio de la localidad de Morón y allí siguió viviendo porque no quiso pasar a la ilegalidad. Creía en la justicia y en el derecho de su lucha. Si bien la policía tenía muchos colaboradores entre la población, también los tuvo Di Giovanni, principalmente entre los trabajadores panaderos de Morón. Ellos le dieron refugio durante unos cuantos días y entonces Severino les dio clases de preparación de explosivos. Al anarquista más buscado de la Argentina se le adjudicaron distintos atentados, como la voladura de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, del Citibank porteño y del Consulado Italiano en Buenos Aires. Severino fue fusilado el 1 de febrero de 1931. Pocas horas antes del trágico final, pidió un café dulce desde su celda. Lo rechazó al probar el primer sorbo. «Pedí con mucha azúcar. No importa, será la próxima vez», dijo con humor ácido. Terminó fusilado al grito de «¡Viva la anarquía!».